bienvenido al Podcast Molón, el podcast de Emprender Mola. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos grabando el capítulo piloto del Podcast de Emprender Molón. Y Emprender Molón, queda mucho mejor así. Vale, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estamos haciendo un curso de podcasting. Y en el curso de podcasting hay un capítulo en el que utilizamos Audacity y grabamos la primera lección. Para ponerle música de entrada, música de salida, para subir efectos, para bajar efectos, ¿vale? Para cacharrar un poquito lo que es Audacity, para tener al final un MP3, subirlo a nuestra librería de audio y publicarlo en nuestra web y luego en iTunes, en Spotify, ¿vale? En todas las partes que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Fíjate que llevamos 32 segundos, que aquí hemos puesto a grabar, esto está grabando, que hay un par de botoncitos que te voy a enseñar ahora. Y nada, y hasta aquí daríamos por finalizado el capítulo piloto del podcast Molón, ¿de acuerdo? Vamos a parar de grabar y vamos a escucharlo.